Con ello voy a aprovechar un poco para hablar de la función también de la gestión municipal y naturalmente de las elecciones. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andás, Alfredo? Buenos días a vos y buenos días a la audiencia. Gracias por darnos el espacio. Diego, ¿cómo andás? ¿Bien? Alfredo, un gusto de estar en la radio y bueno, transitando los últimos metros de ya en el tiro derecho final de la campaña electoral, campaña que tuvimos la oportunidad de salir con Marcia a los barrios el fin de semana y nos sorprendió gratamente la cómo nos recibió la gente, con la educación que nos recibió, en muchos casos agradeciendo aquellas obras que no es, parecía que no habíamos anunciado bien y que pudimos llegar, pero los vecinos la palpan, y muy llenos de optimismo. La verdad que el hecho de haber oído el mensaje de las urnas, de habernos juntado y realizar una profunda autocrítica nos motorizó para que en esta etapa General Alvear se haya dado cuenta que obviamente era una cuestión de publicidad. Se estaban haciendo muchas cosas, se están haciendo muchas cosas, no solamente por este periodo, sino que la estamos viendo con visión de futuro. Y recién me dan una grata noticia, me llamó el ingeniero Bautista, que están los materiales para dotar de agua a las quintas que Alejandro ha destinado para el Banco Municipal de Tierras, así que calculo que en esta semana estábamos cerrando ya el contrato con APSA, el convenio para llevar el agua de red a las quintas. Y esas son noticias que cuando uno las contrasta con algunos discursos son totalmente elocuentes, es decir, son noticias que hay que darle a la gente. Y queremos sinceramente terminar esta campaña electoral para seguir trabajando. Esto no nos detiene. Honestamente lo voy a decir con convicción, con la mayor humildad que pueda, pero estamos, creo que, por el buen camino, y nosotros fuimos quien entendió el mensaje que nos dio la gente, se tiró de orejas, y hoy la gente nos está acompañando precisamente por eso, porque hemos sabido despojarnos de ciertas necedades y soberbias y caminar a la par de los vecinos. Una de las cosas que se destaca y que escucho, y que personalmente también lo destaco, uh-huh. y es mi responsabilidad hacerlo público, es que a pesar de que están a una semana de las elecciones, o a dos la semana pasada, y de que vienen de sufrir un traspié en las PASO, este gobierno se destaca por seguir trabajando en la gestión, y no ¿qué pasa? Que descuides un poco la gestión por estar pensando en el 27 de octubre, y acá nada de eso pasa, y eso es responsabilidad, administración en serio, realmente es muy importante decir. Sí, nosotros fuimos convocados, yo la acompaño, tengo el inmenso placer de acompañar a Marcia, que es nuestra candidata en primer lugar, y dejamos un ratito la oficina porque estamos abocados a lo que nos convocó Alejandro. Hace un poquito más de 2 años Alejandro nos convocó para trabajar por el pueblo y no nos convocó para hacer campaña continuamente. Obviamente venimos a dar testimonio a la gente, porque yo estoy no solamente comprometido sino convencido de que vamos por el buen camino. Formo parte de un grupo político que fue convocado por Alejandro Cerillo, al que estoy en un todo de acuerdo, que seguimos acompañando la gestión, que estamos conformes con la gestión, que nos sentimos escuchados, nos sentimos participados, así que no hay por qué detenerse ante la elección. El trabajo de militancia lo hacemos los fines de semana, es decir, o a la tarde, y por la mañana estamos 100% abocados a trabajar por la gestión, por la administración, porque todos los días hay que solucionarle problemas a la gente. Es decir, hay cuestiones que no pueden esperar, hay cuestiones que no se pueden dejar para después. Ya hay experiencias, y esto no lo digo con ánimo de criticar a la persona de nadie, sabemos que se ha descuidado por ahí la gestión para abocarse a la campaña política y se han perdido cosas importantes para General Alvear. Entonces no queremos que nos suceda. No vinimos a romper nada, no vinimos a cambiar nada, lo que se estaba haciendo bien se sigue haciendo, y sí marcar la impronta que el intendente quiere para su gestión y que creemos que va a ser bien escuchado por la gente, bien receptado y nos va a acompañar el domingo. Tuve la oportunidad de ir con Alejandro y Pino, también después de recorrerlo, porque Carlitos Olea, que es una persona que siempre está dispuesta y es sensible a cuando le hablan del hospital y ha participado de varias cenas en beneficio, me pidió, porque tenía dudas de que pudiera estar esta semana, a ver si podía conocerlos, y la verdad Walter, un fenómeno, enseguida accedió y fue, porque precisamente es bueno que la gente lo pueda ver, a punto de que se pueda utilizar un quirófano que yo insisto con el término de mi amigo Miguel Baroncini, como en Buenos Aires quedó, ¿no? Para definirlo de alguna manera, está espectacular, ¿lo viste? Sí, tuve oportunidad de verlo, le voy a dar el pase corto, sí, a Marcia, tuve oportunidad de verlos, para mí es otra ciudad, otro país, sí, ese quirófano, como bien lo dijo Alejandro, fue una cuestión de Estado, que Gustavo Marcos en su momento tuvo la oportunidad de solicitar la obra, la transición que la democracia obliga hizo que Alejandro no solamente continuara con la obra, sino haber gestionado la segunda etapa, de manera que eso lo capitalizamos los alvearenses, que es lo más importante, y lo vamos a poder disfrutar en el buen sentido de la palabra. No es tan lindo por ahí pasar al quirófano, pero saber que a nuestro hospital, que tenemos como horizonte en esta gestión, cada vez se le va agregando más tecnología, más comodidades, más tecnología para que los profesionales puedan desempeñar su función como corresponde. Y no me quiero extender porque soy un vecino más a la hora de mirar la salud. Creo que en eso está más que autorizada Marcia para poder hablarle y poder contarles de qué se trata todo esto. Me impactó, Marcia, el doctor Walter Villarba, es viejo zorro de la salud y vamos a ponerle un título, acomodador de situaciones de hospital. Tuvo el gesto de decir, bueno, pará, primero te vamos a llevar a donde estamos operando hoy. Sí. Para que veas. Bueno, cuando vimos ahí y después fuimos al otro, la verdad. Sí, no, es otro mundo. Sí. Que uno, yo siempre digo, Alvear tiene la terrible suerte de haber tenido unos cirujanos, y en eso siempre lo voy a poner de manifiesto, como Pollito, que es un tipo que primero lo hizo Gillo Mandracho. Yo no lo conocí, pero viendo hoy algunas de las fojas quirúrgicas de Mandracho, uno se impresiona hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? En aceptando pacientes con mucha complejidad para operarlos. Pollito siguió con eso y agarró la sortija y la continuó. Y Pino, que tiene la misma forma de ser personas que no le huyen a la responsabilidad que significa a veces operar pacientes de mucha complejidad. Eso es, yo creo que ver la estadística de quirófano de Alvear es una de las razones que llevó a la provincia a otorgar esta obra. Vos no podés ir a solicitar una obra de estas si vos tu estadística para operar es que operas una apendicitis de urgencia y alguna cesárea de urgencia y eso es todo. Cuando vos vas a mostrar que haces cirugía laparoscópica, que haces artroscopía, que haces cirugía de alta complejidad, que vos haces una vesícula, es complejidad media o media alta, un histérico, o sea, sacar un útero también es una complejidad media y media alta. Hacer cesáreas, que hacemos 3, 4 cesáreas anteriores, hemos llegado a hacer 5 cesáreas anteriores acá, aguantándonos nosotros con nuestras coronarias y la complejidad de ese paciente, hace que vos tengas autoridad para ir a solicitar una cosa de estas. Yo el otro día decía, no nos acordábamos con Pino, porque bueno, a veces uno escucha críticas del hospital, es más con respecto a la guardia y todo, y yo a veces ha hecho un trabajo, Pino es un tipo muy muy seguidor, él es como muy encarnizado, ¿no? Entonces yo le decía, ¿te acordás cuando lo agarramos al hospital y que lo agarramos sin guardia? La realidad es que el último tiempo las enfermeras salían a decirle a la gente, lo siento, no tengo médico. Cuando nosotros tomamos el mando, de hecho la primera fiesta, la primera Navidad, la dividimos con Pino y terminamos los dos de guardia. Claro. La primera guardia que nos toca, la habíamos asumido el 10, el primer fin de semana de Navidad, con Pino, los dos nos fuimos dividiendo porque teníamos 24 y 25 para cubrir, cubrió Alejandro también. Y uno hoy lo mira al hospital, que la gente se queja porque espera un rato, pero sabe que el médico está ahí. La gente está tranquila, que sabe que cuando haya una urgencia va a haber un médico que responda. Hay todo un staff médico enorme ya hoy, porque ahora sí están casi todas las especialidades, nos debe faltar, no sé si nos falta alguna, ¿no? Aunque sea un día por semana, pero están todas. Uno tiene un orgullo enorme al poder mostrar eso. Yo el otro día hablaba con la gente de Tapalqué, ¿no? Con Yayo Renovale, que es ginecólogo en Tapalqué, y ellos decían, no pueden hacer obstetricia, porque tienen anestesista y cirujano solamente el día lunes. Nada más. El resto, todo tienen que derivarlo porque no tienen con qué aguantar la complejidad. Vamos a la realidad, es una cuestión política decidir gastar en salud las fortunas que hay que gastar para sostener anestesista, cirujano, ginecólogo, pediatra. Es un gasto que hay que destinarlo porque la realidad de la coparticipación de salud viene, pero no te dicen que la gastás. Entonces, es una decisión política de un intendente decir, le doy a mi ciudad lo mejor, o bueno, o que se derive todo. Entonces, en eso, cuando ya yo me decía, claro, ¿qué viva? Dice, vos sí, decís que hacés obstetricia, pero ustedes tienen todo. Entonces, es un orgullo enorme. También es una agachada médica decir no hago nada porque no tengo complejidad y derivo todo, sí, es bárbaro, no gasta esfuerzo y no se gastan recursos. Y la que suena es la gente, porque vos una derivación hoy significa un montón de plata que se gasta para una familia. Porque por más que vos vayas a un hospital público, el traslado, la comida, el hospedaje, todo sale dinero. Es terrible decirle a alguien que lo derivás. Y lo ves en la gente, se pone como loca la gente cuando dice, te tengo que derivar. Y a veces porque no te queda otra, porque no te da, porque no podés. El hospital de acá tiene una complejidad determinada. Más allá que nosotros le queremos levantar el techo cada vez que podemos, de todas maneras hay cosas que no las podés resolver. Vos tenés un prematuro y tenés que mandarlo por ahí. Y vos ves que la gente se desespera con eso, ¿no? Y bueno, y entonces hoy ves que el quirófano está a la altura de ese hospital que con tanto esfuerzo y entre todos los alvearenses hemos sabido conseguir, ¿no? Y ahí también en esos quirófanos están las salas de preparto y de parto que también cambian. Totalmente. Partos es otro quirófano más. Dentro de los tres quirófanos tenés, parto se transforma en un quirófano, cosa de que vos no tengas que salir con la paciente para, digamos, trasladarla de la sala de parto al quirófano. Lo podés hacer si eventualmente por alguna razón que haya alguna cosa en el quirófano de al lado que la necesitas. Para nosotros eso, por ejemplo, es otra gran cosa. Nos ha pasado, no en muchas ocasiones, pero te puede ocurrir, al haber un solo quirófano de golpe, operando una cirugía. De hecho, a mí me pasó un accidente de autos, un chico en moto que lo atropelló un camión. Estábamos haciendo una cesárea. Cuando entra, el chico tenía que ir a quirófano sí o sí, porque era un abdomen para operar, era una panza que sí o sí iba a quirófano. Y teníamos la paciente haciéndole la cesárea. La desesperación, la locura de todo el mundo, aparte pensar que una paciente en una cesárea es una paciente despierta, está escuchando lo que está pasando, y te decían, por favor, apuren, porque bueno, eso es porque tenés un solo quirófano. Cuando vos tenés dos, todas esas cosas no te pasan, porque vos sabés que mientras vos estás operando, en el de al lado están preparando el paciente, y donde el anestesista pueda, se va a correr de quirófano. O sea, ya no tenés todos esos tiempos que significan terminar la cirugía, ordenar el quirófano, limpiarlo y prepararlo para el que sigue, porque vos no podés meterlo en un quirófano sucio a meter un nuevo paciente. Entonces todo esto es otro mundo, ese quirófano, y va a estar, es el quirófano que se necesita para la guardia que se viene. Es un hospital, la realidad es que yo le decía a Alejandro el otro día, si en el 2015 te tenés que ir, vas a haber dejado el hospital realmente, el hospital que soñamos todos. Porque todos hemos trabajado en la guardia, yo creo que todos nos han visto. Yo siempre aclaro que yo mi especialidad de base es la ginecología, pero uno fue practicante y se formó en todo. Con lo cual, está preparado para una guardia general. No es lo que más me gusta, porque yo me preparé para otra cosa, pero si tengo que hacerla, hago. Si tengo que ir a un accidente, porque sé hacerlo. Entonces, es el hospital que todos hemos trabajado con los familiares del otro lado. Y por ahí tener que estar trabajando con un paciente accidentado. Y que sabés que la familia está escuchando lo que se está haciendo o por ahí las quejas o los gritos del paciente que se está atendiendo. Es un trauma que no creo que te lo olvides nunca más. Ni hablemos si el resultado es malo. Son recuerdos que... Volviendo un poco a estos días, a la campaña. Me gustaría que le digas a don Juan, a doña Rosa, por qué... hoy el oficialismo necesita el apoyo, el voto del domingo, teniendo en cuenta que es una elección legislativa, que se eligen concejales. Vos has sido concejal, ahora sos parte del gabinete, sabés lo que se necesita el día a día, tener un apoyo también del lado del legislativo. Bien, fundamentalmente nosotros planteamos, de acuerdo a lo que Alejandro le ha dicho a la gente, es que la gente tiene o necesariamente debería evaluar la gestión, cómo se han manejado los fondos públicos, dónde se ha hecho hincapié, cuál ha sido la prioridad, en este caso del intendente municipal. Yo creo que la obra pública en su mayoría, porque por ejemplo los quirófanos es una obra de muchísimo dinero que paga la provincia, porque necesariamente una obra así la tiene que pagar el Estado provincial. La mayoría de la obra pública que le ha llevado o le ha acercado calidad de vida a los vecinos se ha hecho con recursos propios, de manera tal que no solamente hay que saber administrar para guardar dinero, porque no tenemos que guardar dinero, sino que tenemos que saber dónde invertirlo. Muchas veces escuchamos que hay que ir a golpear puertas y hay que ir a golpear puertas de ministerios. Alejandro debe haber sido uno de los intendentes que más puertas ha golpeado. Pero me juego que ha sido de los intendentes que en el periodo que está de gobierno evalúen cuántas veces el intendente ha viajado a la ciudad de La Plata, muchas veces siendo respetuoso del gobierno provincial, siendo respetuoso de los funcionarios del gobierno provincial, y todos sabemos el resultado que han tenido esas gestiones. Evidentemente no hay un trato igualitario hacia todos. Deberían venir a General Alvear para que vean cómo se debe hacer el trato igualitario independientemente de lo que cada uno piense. Nosotros creemos, desde nuestro humilde lugar, que Alejandro debe ser acompañado para que tenga sus concejales, para que pueda tener la mayoría que necesita para hacer las grandes transformaciones. ¿Y a qué me refiero a las grandes transformaciones? Nosotros tenemos que terminar de dar solución al problema de la vivienda. Y vemos que el tema de la vivienda está siendo atacado diciéndole a la gente que no vamos a entregar nada, o que si lo entregamos se lo vamos a quitar dentro de 3 años. ¿A quién le sirve eso? Es decir, ¿a quién le puede servir decir que cuando estamos convocando a la gente, que no rifamos las cosas para en época electoral, que tranquilamente podría haberlo hecho? Alejandro se negó rotundamente para que esto sea una cuestión electoral. Sin embargo, están diciendo que nosotros no vamos a entregar terrenos a la gente que lo necesita, que si lo entregamos dentro de 3 años le vamos a quitar la casa. ¿Pero con qué criterio? ¿Dónde viven? Son gente buena, gente de trabajo, los candidatos de la otra lista. Yo creo que están o en una posición equivocada, o por ahí hemos desviado el eje del debate. Entonces la gente tiene que analizar estas cuestiones. Si estos discursos son nada más que por egoísmo o para mejorar un resultado electoral, que efectivamente la tendencia ha cambiado. La calle dice otra cosa. Nosotros aceptamos el resultado electoral, porque nosotros no le tenemos miedo a la gente, ni tampoco tomamos represalia respecto al resultado electoral, que eso es otra cosa que la gente tiene que saber. Hay gente que se maneja con total libertad, hay empleados municipales que pueden decir lo que piensan y pueden manifestar su idea de acuerdo a lo que piensan. Antes no podían hacerlo. Hay gente que tiene planes sociales que a los que se le iba a decir que si se terminaba o de acuerdo al resultado electoral, esos planes se terminaban. Eso no lo van a sufrir con el gobierno de Alejandro Celillo, porque se los garantiza el gobierno de Alejandro Celillo. No nos mueve el resultado electoral. Lo que sí, obviamente, nos mueve es trabajar por General Alvear y pedirle a General Alvear que nos acompañe humildemente con su voto, que le permita a Alejandro Celillo tener las herramientas dentro del Consejo Deliberante para dar el debate, porque no lo esquivamos, Alfredo. Nosotros nunca esquivamos un debate serio, nunca esquivamos la posibilidad de discutir sanamente con la oposición, porque así debe ser. Hay que respetar a la oposición, hay que respetar al que piensa distinto, pero también cuando se da el debate vamos a darlo. No hagamos como el Tero que grita en un lado y pone los huevos en otro, porque nosotros hemos visto manifestaciones en las radios y en los canales de televisión que por ahí no se condicen con el accionar de los concejales dentro del recinto. Entonces, vamos a decir la verdad. Nosotros tenemos para ofrecerle eso a la gente, no solamente gestión, trabajo, administración de los bienes del pueblo, que hay que manejarlos mejor que los de uno, pero también tenemos la posibilidad de dar el debate de qué General Alvear queremos. A mí me gustaría, como muy bien lo hizo el doctor Villarbáez, que mostró lo que había, es decir, con qué operaban y con qué van a poder operar ahora, que alguien se acuerde el hospital del 10 de diciembre de 2011 y mire el hospital de hoy. Falta mucho, nos falta muchísimo, pero si miramos para atrás vemos una senda que hemos transitado y que hemos ido dándole a ese hospital a través de la ayuda de instituciones intermedias que son invalorables, porque no todas las cucardas son del gobierno. Yo creo que el gobierno lo que debe tener es la capacidad de gestionar para bien y de articular con esas instituciones que tienen ganas de hacerle bien a la comunidad, que lo puedan hacer tranquilamente, que lo hagan de donde vengan, que las cosas buenas vengan de donde vengan, las vamos a agradecer, que las traiga el escribano Cibero, que las ponga la ONG Juntos Podemos, que vengan de donde vengan. El intendente no puede estar mirándole la marca en el orillo a ver de dónde van a venir las cosas. Por eso nosotros creemos y estamos convencidos de que la gente nos va a acompañar, porque si bien es una frase hecha, trillada, que muchos han tomado para la risa, nosotros creemos que con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué con la democracia se come? Porque este gobierno no tuvo la más mínima duda en poner la plata para cuando los comedores escolares del gobierno provincial dejó de hacerlo funcionar. Por eso decimos que con la democracia se come. ¿Por qué decimos que con la democracia se cura? Porque poniéndole junto con el pueblo, junto con las instituciones, haciendo el esfuerzo administrativo y financiero, ir dotando al hospital cada vez de más tecnología, de más comodidades, para que nos sintamos orgullosos del hospital. Y obviamente, no solamente profesionales de las especialidades médicas, sino hijos de este pueblo. Porque Alejandro quiere que hijos de este pueblo vengan a generar algo. A punto de incorporarse un nuevo cirujano, ¿no? Sí. Eso me lo dijo Walter Villarbáez en los otros días. Y me permito decir, Alfredo, ¿por qué con la democracia se educa? Porque este gobierno es el gobierno que más ha destinado dinero para que ningún hijo de alvearense se quede sin llegar a una carrera terciaria o universitaria, porque si tiene las capacidades y no puede ir a estudiar es una injusticia. Entonces creemos que eso es lo que tenemos para ofrecerle a General Alvear como gestión. Pero también tenemos gente dotada de capacidad desde el punto de vista de poder dar un debate serio, de representarlos, de que se sientan que las quejas o las inquietudes que tengan si el gobierno no ha llegado a los barrios van a tener su caja de resonancia en los concejales que, si miramos las estadísticas, miremos quién ha trabajado más. Si miramos cuántos informes, pedidos de informes que ha solicitado la oposición han sido canalizados y todos han sido contestados. Al extremo de que el intendente mismo ha ido en persona y el intendente también me ha enviado a mí para que demos las explicaciones del caso. Acá no hay nada que esconder, no hay nada que barrer debajo de la alfombra, y General Alvear se tiene que quedar tranquilo con eso, de que estamos trabajando todos los días un poco más para que General Alvear sea mejor, para que General Alvear esté mejor, para que todos nos sintamos escuchados. Pensemos como pensemos, este no es el gobierno de los radicales o el gobierno de los que andamos cerca del radicalismo, este es el gobierno del pueblo. Alejandro Cerillo es el intendente de todos, y Marcia, Alejandro, Martiniano y todos los que puedan venir van a ser los concejales de todos, no los concejales ni del radicalismo ni en contra del peronismo. Me parece que hemos brindado o hemos sido coherentes con lo que hemos pregonado todos estos años, que si accedíamos al poder íbamos a hacer las cosas de esta manera, y creo que de esta manera la estamos haciendo, Alfredo. Ese es el pedido, ese es el porqué, esa es la argumentación que tenemos para pedirle a General Alvear que nos acompañe, y así creemos que va a ser, que la mayoría de los alvearenses va a tomar la decisión de acompañar la lista que encabeza Marcia, y va a ratificar, le va a dar un respaldo a la gestión de Alejandro. Y por ahí yo también alguna vez he sido concejal, tuve el inmenso honor de representar a la gente en el Consejo Deliberante, y he creído que a través de la vehemencia, que a través por ahí de la crítica un poco subida de tono, íbamos a ganar alguna cucarda o algún poroto. A mí también la gente me dio una lección de que eso no se debe hacer. Por eso digo que por ahí bajemos un poco el tono de la crítica despiadada. No vamos a entrar en la pelea de perros, como dice Alejandro. Tenemos muchísimas cosas para ofrecerle a General Alvear que un espectáculo indecoroso en las radios diciendo o hablando mal de una, de tal o cual persona. Nosotros estamos preparados para el debate serio, el debate de ideas, la construcción de un General Alvear mejor. Si están dispuestos a darlo, bienvenido sea. Nosotros contestar agravios no vamos a contestar. Está muy bien, porque la gente lo rechaza, son las políticas que desde el año 80 y pico que la gente las vivió y que no se quiere ni acordar, realmente. Uh-huh. Antes que me olvide, te quiero felicitar públicamente, Marcia, ya lo hice hoy temprano, porque en salud trabajar en la prevención es lo máximo que se debe hacer, y eso de crear un impacto visual, en este caso, con la municipalidad pintada de rosa, hace que cualquier persona de la ciudad que vea una foto o que la vea pregunte por qué, entonces conozca por qué ese impacto visual que dan esas medidas que parece chiquita y que se puede, si se quiere, ridiculizar por alguna cuestión electoral, es muy importante. A mí me gusta porque crea eso, ese impacto de preguntar por qué, y ahí viene el tema para que lo conozcan todos de qué se trata. Y yo me imaginé que alguno iba a decir, uy, quieren tener la rosadita. Si vos supieras lo que costó, sí, porque es muy complicado conseguir los cubre, ¿cómo se llama? Reflectores. Sí. Un trabajo, y tengo que agradecerlo públicamente, Néstor González y Elsa Ahumada, que realmente faltó, yo no te puedo explicar las cosas que hizo Elsa con Néstor para tratar de ver cómo, porque bueno, se intentaron montones de cosas. Es muy complicado porque la realidad es tan potente el reflector que diluye cualquier color. Y bueno, y hubo mucha gente, caso Carlitos Pina, que fue de los que estuvo detrás de la movida, que me llamó, bueno, y queríamos organizar algo un poquito más, haber hecho alguna caminata o algo, y la verdad que bueno, desgraciadamente justo el 19 de octubre, que es el día, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, 19 de octubre como una fecha para recordar a todos. Lo importante de la prevención, lo importante de lo que todos podemos hacer por una enfermedad que desgraciadamente cada vez se vive mejor aún teniendo un cáncer de mama, porque la sobrevida es buena. El tema que vemos cada vez más cantidad de pacientes con cáncer de mama. En el último congreso que tuvimos en Mar del Plata, que era de salud, de atención primaria, o sea que no es de gineco, uno de las charlas que tuvo muy poco público, porque todavía nos cuesta mucho hacernos cargo de medio ambiente y contaminantes ambientales, es como que todavía hay una palabra que no nos entra en la cabeza, y que bueno, que también esto son obras que hacen a una gestión, ¿no? El tema de empezar a hablar de algunos temas que nos van a picar bastante en la piel, se habló de, por ejemplo, de los parabenos, que en Europa ya se prohibieron, que son precursores del cáncer de mama y que desgraciadamente es uno de los productos que tienen los protectores solares. Entonces, bueno, una de las cosas que estábamos con Eli González, que es la trabajadora social del área mía, que fue conmigo a Mar del Plata, y estábamos en la charla y les digo, pensar que en los últimos 10 años hemos embadurnado a nuestros hijos porque, bueno, había que protegerlos del cáncer de piel. Y mira vos, ¿no? Hoy tendríamos que estar buscando ya las cremas y demás que digan libres de parabenos. Pero bueno, nos falta mucho todavía como país, en serio, la prevención de las cosas que son los precursores del cáncer de mama y de otros cánceres, ¿no? Porque tenemos unos cuantos productos asociados a distintos tipos. Pero bueno, la idea de la Municipalidad Rosa fue eso. Lo llamé al Pati y le dije, Patito, por favor, largame un comunicado para decir quién tener la rosada. Me moría, ¿no? No estuve el fin de semana y siempre al regreso uno escucha algún comentario que hay, y uno de ellos es, los radicales ya repartieron las boletas, ¿eh? Así que estamos en pedido. Estamos en eso. Ya me llegaron las boletas los radicales, 3 o 4, deben de haber sido los pioneros, los punteros, porque andaba la gente de, que si bien no lleva representación local, andaba la gente de Narváez. Pero nosotros a veces tenemos la obligación de golpear la puerta y dar el sobre en mano, porque además de la boleta iban folletos con folletos explicativos y le contamos un poco a la gente en muy pocas palabras y con muchas fotos Está muy bueno. Aparte, qué es lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir. Nos queda todavía, aparte de General Alvear, la vamos a estar visitando, tanto Marcia, quien te habla, como el montón o el montonazo de militantes y funcionarios comprometidos con esta cuestión. Vamos a llegar a cada una de la casa de los alvearenses. Andan militantes que de su propio peculio, de su propio bolsillo, andan en el campo llevando el mensaje y llevando la boleta. Así que al campo también llegamos. Y bueno, deseosos de estar, de empezar a velar las armas, como quien dice en el buen sentido de la palabra, para que el pueblo se exprese libremente, todos libremente vayan a la elección a rebalsar las urnas de votos, porque eso nos hace bien a todos. Les agradezco y naturalmente que los invito a quienes ustedes quieran, crean convenientes, el jueves aquí para el cierre de campaña, al menos aquí en la radio. Gracias por venir, estuvo muy buena la charla, y bueno, nos estamos viendo. Un placer enorme. Bueno, y reflotando lo que dijo Diego, que el 27 vayan a votar. Nos encantaría que nos votaran, vamos a ser honestos, porque bueno, yo creo que entendimos el mensaje de agosto, sabemos que en agosto nos equivocamos. Hay una cosa importantísima que creo que es lo que en esta Alejandro entendió fundamentalmente, que es que la gente quería verlo a él. En agosto la postura que tuvo fue muy digna, fue no meterse, por la sencilla razón de que nosotros estábamos peleando una interna y no tenían que quedar heridos, porque después de la interna íbamos a estar juntos como estamos hoy. Si Alejandro hubiese tenido una participación más activa, por ahí no hubiese sido tan justa la pelea, es la realidad. Alejandro fue la persona que hace 2 años la gente eligió para que condujera los destinos de Alvear, y lo hizo representando una mayoría que en agosto no la tuvo nadie, es la realidad. Nadie fue el representante de la mayoría de la gente. Por ahí uno a veces escucha que un montón de gente se manifestó en contra de la gestión en agosto. No es la realidad, porque Alejandro no se prestó, no intervino en la pelea. A lo sumo, lo que en agosto la gente se manifestó fue en contra de una falta de publicidad, fue en contra de no haber visto al intendente pidiendo los votos, fue en contra de, por ahí, de la división del Partido Radical. A un montón de gente no le gustó que nos hubiésemos ido interna, porque podríamos haberlo arreglado de puertas adentro. Por ahí yo coincido con Martiñano, la validación en la suma y que la gente se exprese y arme la lista. Esta lista que quedó es la lista que armó la gente. Claro. O sea que esto es mucho más, esto es la real demostración de la democracia. Así que me parece que en esta sí, estaría buenísimo que si la gente le gustó lo que se está haciendo por Alvear, que nos acompañen. Pero fundamentalmente esto es lo que nos permite una elección: decir lo que pensamos, a quién queremos en el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante, porque el intendente sigue 2 años más, y conociéndolo, va a seguir peleando en el 2015, porque después de 20 años ya sé cómo piensa, y bueno, y es un tipo peleador, pero esos peleadores de honor, esos que nunca van a ir por la espalda, que nunca van a pegar una puñalada, aún habiendo cosas para pegar, Alejandro no va a pegar. No hemos visto ningún golpe bajo de este lugar, y seguramente es valorado por el conjunto de la población, porque es precisamente lo que por ahí no cae bien, ¿no? Lo que se tienen que mostrar son propuestas legislativas, en este caso, o acciones de gobierno, obligadamente desde el lado de quien está gobernando. Diego, gracias. Gracias, Alfredo. Decir, ratificar las palabras de Marcia, pedir el acompañamiento humildemente al pueblo de General Alvear. Creemos que hemos dado muestras de haber escuchado a la gente, creemos haber dado muestras de que podemos administrar los fondos de la gente y hacer mucha obra pública, porque si miramos para cualquiera de los 4 costados del pueblo, se está trabajando, o se trabajó, o se va a trabajar. Y decir que lo cortés no quita lo valiente, que muchas veces es fácil pegar un golpe bajo o atacar la persona de alguien, pero muchas veces es mucho más difícil hacerlo desde la altura, desde el conocimiento, desde la preocupación y de estudiar para mejorarnos como comunidad. Ese debate estamos preparados para darlo, y vamos a a ceder ante la razón, no te quepa la menor duda. Que se van a acompañar las buenas ideas de donde provengan, que a la gente no le quede una sola duda. Pero creemos que estamos preparados para dar el debate en el Consejo Deliberante y creemos que vamos por el buen camino en cuanto a la gestión y a la administración de los dineros de la gente. Por eso pedimos el acompañamiento. Creemos que la tendencia en la calle ya se nota, es decir, porque cuando la calle habla, las tendencias son irreversibles. Y bueno, me parece que ahora hay un contento, no un descontento de la gente a favor de esta gestión, que hemos sabido dar a conocer todo lo que se ha hecho, todo lo que queremos hacer, y que vamos a ser muy respetuosos de la decisión de la gente. Por ahí me animo a decir que vamos a estar un poco más contentos que en agosto, estoy más que seguro, pero de cualquier manera somos respetuosos de eso y pedimos el voto para la lista 509 que acompaña la gestión del doctor Celillo y que cuya lista encabeza Marcia Lázaro, le sigue Alejandro Sabatini y el doctor Martiniano Valerga. Que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber con que esa lista se haya conformado, que el debate de ideas se haya dado y haber aunado, vamos con la misma bandera. No tenemos dos casas partidarias, tenemos una sola, vamos con un solo candidato, no con dos o con tres, y bueno, tenemos que mostrarle coherencia a los alvearenses y eso creo que es lo que el alvearense va a elegir. Un saludo muy grande y muchas gracias, Alfredo. Diego y Marcia en la 93.9 Radio Alvear, ya continuamos de esta manera.